ex ESMA, allá en Capital, ¿no? Avenida del Libertador, 8465. Sí, el espacio de recuperado, un espacio recuperado, un espacio con mucho significado para la democracia, con mucho significado para el pueblo. Este lugar que ha sido un lugar muy tenebroso durante la dictadura, el espacio de memoria y derechos humanos, que se la utiliza justamente por para este tipo de eventos, que está buenísimo que se hagan, que es el octavo encuentro de músicas de provincia. Y acá veo en la foto, ya en la foto ya veo la cantidad de artistas que hay, y realmente es impresionante. Raúl Barbosa, por ejemplo, ¿no? Tremendo, lo traen desde allá, de Europa, sí, en París. El profesor de la Rusita Blasiuk, sí, a quien le mandamos un saludo muy grande, nuestra querida amiga y compañera de la Rusa Blasiuk. Wagner Tahan veo también por ahí en una foto, ¿no? Ya vamos a, esto vamos a ir adelantando porque recién el 10, vamos a ir adelantando de a poco porque recién el 10 empieza, o sea que tenemos todavía el jueves que viene como para tirar toda la gacetilla, la carne al asador, ¿no? Pero vayan sabiendo, del 10 al 14 de octubre, allá en Capital Federal, va a ser el octavo encuentro de músicas de provincia. Se viene Bruno Arias, se viene Raúl Carnota, se viene Raúl Barbosa, se viene dúo Wagner Tahan y muchísimos otros. Pablo Mena, también Marina Santillán, un montón. Del día Aca Seca también, mirá, va a estar también, que ya tuvo en otros encuentros de este tipo. Este trío que hemos difundido muchísimo acá, que tiene que ver muchísimo con La Plata, Aca Seca, ¿no? Fundado acá en la ciudad de La Plata, un grupo creado acá. Mónica Abraham, ¿lo dijiste ya? Sí. Sí, también. No lo dije. Mónica Abraham, ahí la veo. Que es Mónica, ¿no? La que veo. Yo veo la foto. Néstor Acuña. Mira vos. Mónica Abraham. Sí, ahí está. Hay un montón. ¿Quién más? Ah, mirá qué bueno. El dúo Orozco Barrientos, para vos, Carucha, que sos fanático del dúo Orozco Barrientos. ¿Quiénes son el dúo Orozco Barrientos para la gente que no sabe? ¿Tenemos algo por ahí de dúo Orozco Barrientos como para poner a la gente de Folclore Vivo? Son los que grabaron en el disco de Mercedes Sosa, el último, ¿no? Sí. Celador de Sueños. Celador de Sueños. ¿Qué tema? Bueno, el disco de Orozco Barrientos se llama así justamente, Celador de Sueños. Van a haber muestras también, ¿sí? Va a ser un encuentro realmente que va a estar muy, muy, pero muy copado. Acuérdense, gente, del día 10 se inicia este encuentro, el octavo encuentro de músicas de provincia. Brunito Arias, nuestro querido amigo ahí, Bruno, que recién me contó por ahí por Facebook que va a estar también acá en el Teatro de La Plata, que ya vamos, ahí tenemos que aprovechar para traerlo, ¿no? En octubre Bruno viene para acá, para La Plata. Ajá, y va a venir ¿cuándo está acá en La Plata? Ay, después te voy a decir bien porque lo escribió en el teatro, en el mensaje, sí. En el Teatro de La Plata, sí. Va a estar presentándose en octubre. Bien. O sea que a partir del 10 de octubre, del 10 al 14, es este encuentro, octavo encuentro de músicas de provincia. Con un montón, una grilla enorme de músicos, la mayoría en su caso independiente, ¿no? Como en el caso de Wagner Tahan, por ejemplo, ¿no? Va a estar muy, muy copado. ¿Tenemos por ahí? ¿Lo contaste de Orozco Barrientos? Tenemos. Vamos con este dúo que es hermoso. En Folclore Vivo. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar. Negro, haceme cantar. Negro, haceme cantar. Celador de sueños, haceme cantar. creador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz, ¿dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar, negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro, haceme cantar, negro, haceme cantar. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar, negro, haceme bailar. Celador de sueños. Un nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. Muy bien, seguimos el Folclore Vivo. Acá transmitiendo por FM 106.3 Radio Nauta, el programa número 29. Y una noche medio, habíamos dicho al principio, una noche atípica acá en el Olga Vázquez, porque por todo esto que ha sucedido, que está sucediendo allá en el Ministerio de Educación. Le reiteramos a la gente que hace dos días que está tomado el Ministerio de Educación, y la gente de muchos partidos políticos han adherido a esta causa por el hecho de que se ha anunciado por ahí en el día de hoy un desalojo, que al final no se llevó a cabo. Así que de inmediato muchísimos cumpas que militan acá en el frente de Darío Santillán, por ejemplo, o inclusive los chicos, los cumpas de la pizzería, fueron para allá, mucha gente a apoyar a los trabajadores del Ministerio de Educación, que están pidiendo desde hace dos años ya un aumento, un incremento en el sueldo. Y como vos decías, Seba, no le dieron ese aumento, no tan solo que no le dieron ese aumento, sino que le restaron un 16% del sueldo, y a todo eso amenazaron con desalojarlos. O sea, hubo ahí como un anuncio de desalojo, ¿no? Que no se llevó a cabo, que están todavía más en tranquilidad. Espero que no pase absolutamente nada y que se pueda llegar a una solución, como tiene que ser, ¿no? Así que es esto. Vos sabés que el Olga no hay casi nadie abajo, no hay nadie. Sí, una sola personita nos mandaba dando vueltas por ahí. ¿Y algunos que están ahí en el taller de de tango? No está el taller. Ah, no está. No está. Ah. Ni siquiera el taller. Fíjate, Carucha, hasta el taller inició más tarde, pero yo cuando llegué hoy no estaba, ¿eh? No hay nadie. El auditorio está cerrado, está todo. Estamos casi solos. Iñaki, que es uno de los cumpas que trabaja acá en el Olga, que está siempre en portería a la noche, los jueves, está por ahí también cuidando ahí abajo. Hay poquitos, ¿no? Muy poquitos, pero hay una ahí andaba dando vuelta, una changuita que andaba dando vuelta ahí con la mochilita. La veíamos con cara de que quería subir por ahí, subió sola y se instaló acá con nosotros. Y tiene una vocecita, un vocerrón, digámosle, ¿no? Así dicen nuestra querida amiga, cantante, compañera, Yoli Campos, que andaba dando vuelta por ahí. No sabíamos, ¿qué anda haciendo a esta hora de la noche? María Yolanda. Buenas noches. La Yoli Campos. Por acá cerca estaba en la casa de unas amigas. Mirá vos. Nos juntamos ahí a cenar. Uh-huh. Hacía rato que no nos veíamos, así que nos pusimos al día y nada, pasé por acá para saludarlo. Exacto, qué linda sorpresa, la Yoli. Andaba ahí en la soledad de la Olga abajo. ¿Viste qué raro que está, sí, no? Sí, sí, sí, está bien desolado, uh-huh, digamos. Así es. Y nos contaba que tenés actuaciones ahora, ¿no? Sí, el sábado a la, uh-huh, tardecita, ahí, sí, con las candomberas de Guanacembe. En la Plaza de España. En Plaza España, 7 y 66. Uh-huh. Así que vamos a estar a la tarde, desde, uh-huh, las 15 en adelante. Así que va a haber feria de ropa, artesanos, van a haber otros grupos. Y vamos ahí a estar haciendo un poco de folclore. Qué bueno, qué lindo. Que se quieran acercar. La Yoli va a estar presentándose entonces en la Plaza de España, calle 7 y 66, a partir de las 15. De las 15 horas del día sábado este que viene, ¿no? Uh-huh. Qué lindo, va a estar lindo eso, porque siempre se puede. Y la es una linda jornada que hacen las, sí, chicas de Guanacaste. Sí, sí. Ya hicieron una wea al principio de año, me acuerdo. Claro, están organizando un viaje a Concordia, uh-huh, que es el fin de semana que viene, el 6, fin de semana del 6. Y nada, quieren ahí juntar unos manguitos, viste, para, uh-huh, para poder viajar todas. Y bueno, se organizan esta feria y bueno, para pasar la tarde linda. Copado. Yolanda, ¿estás grabando? Sí, de a poquito. De a poquito estás grabando ahí. Poquito, y sí, también tenía otro proyecto por ahí que la está descosiendo, ¿no? Está dando que hablar ahí con toda la onda del mundo, todo el power, las cachitas now. Ah, sí, a pleno. ¿Qué dicen las cachitas? Sí. ¿Cómo anda? ¿El grupo de cumbia? Bueno, de grupo de cumbia, sí. Uh-huh. El mes pasado tocamos todos los findes. Tremendo. De hecho, acá en el Olga tocamos como 3 veces. Sí, sí, sí. Muy buena onda la gente acá. La fiesta esa que vinimos acá, tremenda, que había un montón de personas. Sí. Más de 800, casi 1000 personas, ¿no? Estaba, explotaba. Explotaba el Olga. Sí, sí, sí. Esa vez qué lindo que estuvo. Escuchar a las cachitas y nos cagamos de risa con el Carucha que les hizo la foto también. Sí, ahí, a ¿no? plena, sí, y se subió a tocar después al último. Sí, sí, todos tocaron esa noche. Harry también. Con toda la fiesta del mundo. Yo le te han dicho un montón de veces que cuando cantas cumbia haces recordar mucho a la grosa, más grosa de todas, ¿no? A la Gilda. Me encanta. ¿Qué te parece cuando te dicen eso? No, me pone la piel de gallina, ¿no? Realmente para la gente que no la ha escuchado a la Yoli cantando cumbia, que si tiene la oportunidad de escuchar a las cachitas no vayan, escuche los temas que hace la Yoli, y más cuando canta los temas de Gilda, ¿no? Sí. Es como cerrar los ojos y ahí la vea a la morocha de Gilda ahí resucitada ahí en el escenario, ¿no? Bueno, si quieren saber cuándo vamos a estar tocando, uh-huh, pueden buscarnos en Facebook, la página de Cachitas Now oficial, uh-huh, así que ahí siempre subimos. Yo que soy ignorante del inglés, ¿cómo se escribe Now? N-O-W. Muy bien, no tengo idea yo. Pero bien, capaz que Pochi Peralta, si está escuchando, nos dice como si dice en quichua. Ahora. Así es. Yolanda, ¿querés escuchar un tema de la Yoli? ¿Vos qué opinas, Seba? También, por supuesto. Tenemos varios ahí. Tenemos. Bueno, y nos vamos con la Yoli, ya estamos pasados de hora, ya son las 12 y 5. Tenemos algo de la Yoli, mandamos 2 temas a la Yoli y ya lo dejamos ahí a la gente que sí, sí, tenemos ahí. Tenemos, está todo ahí lleno. ¿Tenemos o no? Los 2 temas a la ¿Qué tenés? A ver, dictame para que la Yoli ella misma escuche. ¿Y sabés qué cumpleaños hoy? Juancito Paz. ¡Feliz cumpleaños! Ah, ahí está Juancito Paz ya. Saludos. Terminando su cumpleaños ya, pero él debe estar prendido ahí a la radio. Sí, él. Sí, sí, a pleno. Y recién salió el Julio Herrera al aire, uh-huh, temprano hoy, así que estuvimos haciendo una nota hermosa con Julito Herrera por, mira, la típica santiagueña, ¿no? ¿Qué opinás, Caire? ¿Te gustó el programa de hoy? Me gustó mucho la entrevista que hicimos con él, Julito, porque fue la primera vez que sacamos a alguien al aire, uh-huh, telefónicamente. El y estreno. Me ha gustado mucho hablar con el Julito porque lo aprecio mucho. Como le decía a él, eso que le dije no es porque estoy en la radio, sino porque me parece que es así. Siempre, viste, desde que llegué acá a La Plata lo he visto a Julito tocando con ese rasguido, con ese bordoneo, me ha llegado al corazón cada vez que mete esas bordonas ahí. Uh-huh. Y nada, bueno, ha estado muy lindo, sí. Ha estado raro el ambiente por la cuestión de que no hay gente abajo, así que siempre escuchamos que están los muchachos de tango, acá un movimiento que gente que va y viene, pero bueno, es por una causa de que están apoyando acá a los compañeros del Ministerio de Educación. Pero bueno, uh-huh, ha sido programa número 29, ya de que si no está lleno, vaya, porque estamos terminando y la próxima el 30 y hacemos festicho a la... Hacemos una cenita por lo menos a la noche. Por lo menos una cena. La invitada a Yoli, ¿eh? Una cervecita. El jueves que viene el programa número. Ah, te puedo. Ah, ¿dónde te vas? ¿Te vas a Comodoro? Mira, una semanita y media. Acá nomás, acá la vuelta. No, re chocha, porque extraño un montón a mi, tengo sobrinitos que ya desde febrero que no los veo, así que... Ah, hace mucho, vaya nomás. Nuestra amiga querida Yoli Campos, que ha venido de visita acá, el Seba Caire, Esteban Fernández, compadre, ¿quiere mandar saludos a usted? A la familia, a la mamá y el papá que están escuchando allá en Las Flores. ¿Y de dónde está tu viejo? En Tandil. Che, decía a tu viejo que se mande algunos fiambritos, algo, ¿no? Un salamín de Tandil, son famosos eso. Sí, tenemos que hacer un asado con tu viejo cuando venga. Bien, saludo entonces para la familia ahí, con operador y compadre Esteban Fernández. Saludamos, y bueno, yo saludo a toda la audiencia, a los que nos acompañaron del otro lado, como siempre, y a la familia también. Y bueno, los esperamos el jueves que viene acá por la 106.3 FM Radionauta, Folclore Vivo. Yolanda, ¿querés mandar saludo especial? A mi familia, a la audiencia en general. Tenemos Nostalgiosa. ¿Qué más? ¿Nostalgiosa qué más? Chacarera del Carro. ¿Cuál de esas querés? Mi arroyo. Eso es un tema de... Abelardo Puyén, un compositor de allá de mi provincia. Sureño. Sí. Bien, yo le mando un saludo muy grande a la gente que está escuchando en Tucumán, especialmente para Paula Molina, que está escuchando ahí, para mi tía Josefina, para mi prima Leila, para mi hermano Alejandro y para mi vieja, que están seguro ahí escuchando. También para Néstor Alancay, que el Salta siempre nos escucha, un fiel oyente de Folclore firme Vivo ahí. Firme siempre, le mandamos un abrazo grande. Para Gina Alemano, que está escuchando allá, la Ginita. Acá cerca vive la Gina, debe estar escuchando la Chuncaca. Tiene que venir, bueno, yo le invité varias veces para que está venga. Está cerquita, venite, Chuncaca, venite. Que venga, suba unos mate, algo, ¿no? Y bueno. Y saludos grandes para ellos también, ¿no? Y nos vamos con Yoli Campos. Con Yoli Campos. Mi arroyo. Buenas noches. Arroyo de mi pago, de agüita clara, que la lluvia y la greda la vuelven vara, que la lluvia y la greda la vuelven vara, que perduren las nieves que te alimentan, temo que si te falte me olvide ella, temo que si te falte me olvide ella. Una vez en Torilla nos conocimos, bebimos de tu agüita, mi arroyo, y nos quisimos. De nuestro amor sureño, vos sos testigo. Canto arroyo cuando él te canta, lindos sus ojos claros como tus aguas, lindos sus ojos claros como tus aguas. Cada vez que lo veo pienso en mi arroyo, que no le falte nieve porque lo adoro. Falte nieve porque lo adoro. Una vez en tu orilla nos conocimos, bebimos de tu agüita, mi arroyo, y nos quisimos. De nuestro amor sureño sos testigo.